Método Anaya L de español. Nivel A2. Disco 1. Unidad 1. Ejercicio 1F. La bandera de mi país tiene tres franjas horizontales. La primera de ellas es roja, la segunda amarilla y la tercera roja. La parte amarilla es más ancha que las otras dos. En el centro de la bandera está el escudo de mi país. ¿Sabes de qué país hablo?